se maera me... Ajá. Oh, radio, que acompaña donde estás. Oh, radio, está a punto de empezar. Con su buena onda, sonrisa te roban, también te hacen pensar. Cualquiera. También pasan música y tos. La radio que escuchas vos. Estás escuchando. Estás escuchando. Oh, radio. ¿Listo? Bueno, estamos de vuelta con otro programa de... ¡Oh, radio! ¡Birman! Empezamos, Le. Clásico. Contame algo. Contame, te cuento que esta semana, así que no hubo programa, si se acuerdan lo... Ah, hay que aclarar bien el tema del programa. Escucha. Vale. Cuestión que arreglamos bien los horarios, porque la verdad que de jueves para viernes hasta las 2 era el programa... ¿Se acuerdan? Sí. Era de jueves 12, o sea, a viernes ya. Claro. A las 9 de la mañana. Claro, y después del programa nos quedábamos re muertachos. Y al otro día teníamos que ir a la escuela. Teníamos que hacer el colegio, toda la historia. Principalmente por la gente. Y por la gente, porque pensamos en la gente que también. Hace el esfuerzo de escucharnos. Claro. Y después tiene que estar dormida. Entonces es como un doble servicio a la comunidad. Uno para nosotros, pues un beneficio para nosotros, y uno para los que escuchan. Claro. Entonces cambiamos de horario, hicimos todo el esfuerzo y ahora estamos una hora antes. Claro, es el cambio. O sea, es un cambio. Es un cambio. Bueno, pero no se puede. Si pudiésemos, haríamos. Ajá. Pero está fuera de nuestras manos. Fue todo un trámite y... Y ya está, loco, cambiamos una hora, ya demasiado. Una hora es una hora, ¿eh? O sea, hay muchos que lamentan que ahora no estemos durando dos horas como antes. Están... Claro. ¡Oh, radio, no, no! ¡Oh, radio, no! Ahora hablamos. Lo lamentan, no sé por qué. ¡No, no! Y bueno, pero media hora de diferencia. A nosotros nos salva, a la gente sí. También, yo lo sé, muy en el fondo lo sé. Porque termina más temprano. ¿Eh? Termina el programa, termina más temprano. La gente quiere tener su vida, quiere descansar. Quiere tener su sueño. Ir a la playa. Claro. Ir a la playa. Ir a la playa, temprano. Comer malvavisco. Claro. Y cosas. Sí, y todas las cosas. Y en fin, esta semana, o sea, estoy contento porque descubrí el verdadero significado de la palabra ocio. O sea, no hice nada. Yo te lo dije. ¿Qué? Ah, perdón. ¿Qué? Perdón. No. No, eso lo discutimos fuera del aire. Sí. La cosa es que, ¿qué pasó? ¿No hiciste nada? No hicimos nada, de manera de no hacer nada. Sí. Sin colegio, sin radio y se extraña, loco. Yo tengo que decir una cosa, cuando lo vean a Leo por la calle, un morochito de gorrita de Nightwish, con cara de bobo, díganle que se ponga las pilas porque para el programa. Porque cierta personita vive del ocio y deja que todos los demás... ¡Ya está! No, dale, terminá de aniquilar mi garganta. Ah, díganle, che, Leo, hace algo más por radio que te necesitan. Bueno, che, Leo, hace algo más por radio. No, vos no sos la persona. Bueno, no sale. ¿Saludos tenés, Leo? ¿Saludos? Tengo un montón, pero me voy a limitar a solo uno. No, hace todos esos, así hacemos tiempo. ¿Hacemos tiempo? Vale. Bueno. Para Carlos. ¿Quién es Carlos? Uno que siempre me escucha. Mónica. Ezequiel. ¿Ezequiel qué? Gustavito. Ezequiel Pop. ¿En serio? No, qué sé yo. Mr. Paluchi. No sé, vos le mandás saludos a Piccoli, ¿cómo? Sí, sí. Y yo quiero mandarle saludos a Mr. Paluchi. Pero Piccoli existe. Pero Mr. Paluchi, ¿quién es? Es mi amigo imaginario. Ah, bueno, no sé. Capaz que sí. ¿Se escucha? Todo el tiempo. Yo quiero mandar un saludo a Vale, a Lucy. ¿Le dijiste que le dijimos? ¿Le avisaron que cambió el horario? ¡A Sakamoto! Sí. Bien, bueno. Sí, sí. Esperemos. Yo estaba recién saliendo con Bueno, esperemos que nos estén escuchando. ¿Y a quién me le puedo mandar un saludo? Doña Bárbara. Ah, bueno, Jorgelina. ¿No está en Mendoza? No está en Mendoza. Ay, la viste hace... La acabo de ver hace como dos horas. Nos estaba siguiendo. Pero no estaba en Mendoza. Chabón, sabía mi número de teléfono. ¿Cómo fue eso? Nos investiga. Sabía que estaba Walter también en mi casa, no sé. Debe ser de la CIA. Hola, ¿está Walter? Sí. Estaba en Catch. Sí, es verdad. Yo lo presencié. Así que... Bueno. De la CIA. Saludo para... De la STS. Para siempre Solange. Te sigo. Perdón, para Diana creo que se llama. ¿Solange o Diana? Creo que las dos cosas. Para el felpudito. Es la misma. El pelucho. No. ¿Eh? ¡Chuave! No, pero no es el mismo ámbito. Tirándole chip, viste que vos... No importa. Ah, chata. Leo, ¿qué? No. No, mejor no. Sí, porque si no hablas vos, Juli no habla. Pauli no habla. Walter, yo. Claro. Y bueno, pero la voz de Walter está buena. Yo tengo una consigna para el día de hoy. ¿Saben que tenemos un número de teléfono? Que consiste en... siete números. Dale, decilo, Leo. ¡Lo contó! Con razón, una pausa. No lo conté, chabón. Vi que había un grupo de 3 y dos grupos de 2. Pero igual consiste en 8, porque ahí falta. Claro, falta el 4. Bueno, 8 números. ¿Cómo es? Chichi. Le da por decir después. Pará, que no recuerdo cuál era el que andaba. El que está en azul, naranja y rojo. 4255-0739. ¿Cómo? 4255-0739. Más lento, claro. 4255. Para que lo escuchen los humanos. ¿Querés hacerlo vos? Y el que salga más claro. 4255-0739. 4255. Bueno, ya está, listo. Nos pueden llamar y yo tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? No, lo voy a plantear mejor después en el corte y la pienso bien y después la digo. Sí, bueno, dale. Sí. Dale. Claro, bueno, vayan pensando, igual va a haber una trivia, tenemos un premio que después le decimos cuál es porque tampoco sabemos todavía. Pero sí. Va a estar buenísimo. Está re bueno, ese yo lo sé, así cuál es. Sí, bueno, ahora Juli, decina. Dígale no a la gripe porcina. No, pero ahora no, porque no tengo que pensar con ustedes, ¿no? Bueno, está bien, después lo decís. Dígale no a la canita pescadora. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a las noticias? Vamos. Bueno, hacemos una breve pausa, pasamos música, todo eso y ¿qué más? Y propaganda. Y ah, pará, antes de ir a la propaganda. Gente, vaya a la pieza de su... Vayan anotando. Claro, esperá, estoy diciendo yo. Decilo vos. Vayan a la pieza a buscar lapicera y papel porque van a tener que anotar los números. Claro, porque ahora van a escuchar, escuchan, no sé, ¿qué número? Tal cosa, ¿viste? Y ellos quieren saber dónde queda el lugar. Ah, pero como no tienen lapicera en la mano y hoja, ¿qué hacen? Lo recuerdan. No se acuerdan. No se puede, chabón. No va, saben, después rápido. Se pierden el lugar y entonces vaya. Esta es cierta, en cierto modo está subestimando a los teleoyentes. Sí, los subestimo, mucho. ¿Sustimo? O sea, no tienen capacidad memorística, así que vayan y busquen la lapicera hoja o en el celular o lo que sea y lo notan, el número de teléfono y todo pero eso. Pero como y después... diría Chiche Helvin, tendrían que hacer memoria. Nada, ni por ahí. Sí, sí. Bueno, vamos a esa porquería de... ¿Por qué dije eso? Vamos a la música. Cayó un tren y lo partió. Sí. Pierdo mi reputación. Vamos a escuchar música y... ¡Dijo otra mala palabra! Cállate, Leo. Bueno, vamos a escuchar un par de temitas. Ah, vamos a la publicidad, loco. Hace un montón que no hacemos radio, así que estamos confundidos. I'm Estás escuchando. Estás escuchando. Oh, radio. Los Gardelitos. Artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopia, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontralo en Almacén y Kiosco. Los Gardelitos. Autoservicios Coca, lo querés, lo encontrás acá. Buscanos en cualquiera de nuestras sucursales. En Dance Radio 860 o en Las Américas 817. Carnicería, fiambrería, facturas, tartas, bizcochos y galletitas de elaboración propia. Autoservicio Coca, atendido por sus propios dueños. Forrajería, El Arca, todo para tu mascota. Lunes a sábado de 8:30 a 1:30 y de 4 a 8. Los domingos de 8:30 a 1:30. San Martín 1883, entre Montes y Paso de los Patos, curva de Berra y Mundo, a una cuadra de la Fuente. Teléfono 4355-1232. 4355-1232. ¿Y vos? ¿Qué vas a llevar para tu mascota? Entregas a domicilio. Entre otras cosas, les ofrecemos maíz, mezcla, mijo, alpiste, conejo, conejín, girasol grande, hembrería, cuchas, peceras, accesorios, chulet, artículos de limpieza, Royal Canin, Purina, Congo, Pedigree, Dog Chow, raza, cooperación, doggy, estampa, whiskas, gatti, cat show. Y mucho, pero mucho más. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. La tocan todos los estilos, la sala está muy bien equipada, graban los ensayos. Consultas y reservas al 4355-2421. ¿Y se hace sonido? Sí, se hace sonido. Llamá al 4355-2421. Bueno, gracias, che. No, de nada. Nosotros nos vamos cantando. ¿Cómo era la letra? Con ustedes, las noticias del día. Bueno, vamos a la noticia del día entonces. Estamos grabando. ¿Ya está grabando esto? ¿Sale? ¿Se puede editar esto mejor? Bueno, dale. Juli o Pabli, ¿con qué nos pueden deleitar? Una tribu del siglo XX palito come alimentos crudos para vivir más sano. Espera, no entendí. ¿De qué siglo? Del siglo XX palito. Sos un ignorante, Pabli. ¿Qué sería? 19. 21. Uno peor que el otro. Pero 21 es este siglo. Claro. Una tribu de este siglo. Y hay tribus todavía que se murieron todos los indios de repente. Ay, pero tribu no son de indio nomás. No. Están los Pokémon. Los Flogger. Los Flogger, los Emo. Bueno, sí, muchas tribus. Sí, hay muchas. ¿Mañana va a venir Coso? Bueno, o sea, ¿quién va a venir? Bueno. Uno que yo conozco de Rasta te va a clavar una flecha en la pantorrilla. ¿A mí? Sí. ¿Uno de Rasta? Por decirle de indio, sí. ¿A quién es indio? No dijo indio. No importa. Dijo que tribu no es solamente los indios. Porque están las tribus. Así que vos, chico, venía con arco y flecha, no, ¿sabes qué? Bueno, dale, ¿y qué pasa con eso? ¿Esa tribu, por favor? No sé. Bueno, algo. ¡Come! No sé cómo puedes responder eso. ¡Estás su madera! Va, ¿por qué son así? ¿Por qué? Un grupo de personas de naturaleza, higienista y naturalista. Sigue. ¡Para! Higienista de que usan papel higiénico y genol. Sí. Y naturalista que usan Natura para hacer eso. Sigue una dieta basada en la alimentación cruda. La llamada crudivegetariano. Bueno, pero crudivegetariano. con la... Es un problema de... con la que cuidan... con la que cuidan su organismo y evitan enfermedades en pleno siglo XXI. Que es el siglo mentira, actual. Le llegan a agarrar un pedazo de chancho mal cocido, se agarra una gripe A. ¿Cómo va a estar cocido si es crudo? Mal cocido, dije. Y no lo puede estar cocido. Por eso. Por eso. No entiendo. Sí. No entiendo. No quiero iniciar una polémica. ¿Te equivocas? ¡No, me equivoco! Los crudívoros aseguran que es el único régimen que no desvirtúa o destruye las propiedades de los alimentos y que los llevan a cabo porque al conocerlos las encinas se pierden. ¿Encinas? Bueno, son gente que come comida cruda. Cruda, claro, para... porque se piensa que... O sabe. No, chabón, porque te morís y come carne cruda. No sé. Para mí sí. No te morís, los antiguos seres humanos, así re entaparrados, comían carne cruda y nadie le decía nada, y no se morían. ¿Qué sabes si nadie le decía nada? ¿Vos estabas ahí? ¿No? ¿Eh? No. Eso, vos no sabés. No leyó, ¿viste? No leí, nadie le decía. Nadie le decía. Aparte, el que lo escribió en el diario tampoco estaba ahí, a mi parecer. Así que... Pa, pa, pa. Bueno, vos, Leo, ¿tenés una noticia? No. Sí. Un escuadrón de bomberos atendió un llamado de emergencia solo para descubrir que el fuego se podía apagar tocando un botón. ¿Cómo es eso? El botón de apagado. O sea, ¿cómo? Llaman a los bomberos. Hola, ¿sí, los bomberos? No, equivocá. No, sí, los bomberos, ¿qué pasa? No sé, hay fuego acá en mi casa. ¿Y el chabón va, el bombero? El bombero va. Entendí, igual, yo tampoco. Va y dice, aprieta un clic y se apaga el fuego. Claro, porque de repente llama una señora, una ancianita, no sé cuántos años, y llama, o sea... Obviamente a los bomberos, valga la redundancia, y con el pedido de auxilio. Cuando los bomberos llegan a la casa de la anciana, entran y no notan ningún signo de que hubo incendio. Fuego. No, claro. Ni humo, ni olor, ni fuego. Claro. O sea, estaba la tele prendida y en cierto canal de Zurich, Suiza, desde el canal 11 Suiza, pasan constantemente todo el tiempo la imagen de fuego, como si fuese un hogar, así, un hogar, ¿viste los hogares? Porque según parece lo encuentran romántico. Para la gente que no tiene chimenea o esas cosas. Sí, pero no te calienta. No. Va, sí. No. No. No, chabón, ¿cómo te No, porque es una imagen, está en el televisor. Bueno. Y la señora, ancianita, se confundió y pensó que se estaba prendiendo fuego la tele. Pero no. Entonces el bombero agarró. Ancianita, pobrecita. Y apagó la tele. Y apagó la tele. Y chau tu incendio. Bien ahí, chau, loco. Tu incendio. Ojalá fuese tan fácil. Sí, no, claro, pero... ¿no? La vida de tantos jóvenes voluntarios. Bueno, y a mí pregúnteme si tengo una noticia. Walter, ¿tenés alguna noticia? Sí, no. Tengo una. Qué raro que dijo que sí. Casualmente. Un conejo disfruta tanto las telenovelas que si su dueña intenta cambiar el canal, la ataca. Ah, ¿cómo nah, hacía, viste? Ese conejo tiene rabia. Tiene la gripe, tiene la gripe. Dicen que a la tarde el conejo se sube al sofá del living cuando pasan el programa Señorita Sirena. Toma. Y dice el esposo de la... ¿Cómo hacen los delfines? ¡Co, co, co, co, co! ¿Qué demonio tiene que ver? Primero que no hacen eso, hacen... Y después que no... Ah, Dios. Bueno. Dice que su esposa, la esposa de... Ah, la dueña del conejo. Lo malcrió. Lo malcrió. Hay un punto. Dice, si cambian el canal accidentalmente, el animal hace una rabieta atacándolos. ¿Rabieta? ¿Cómo es eso? Y mordiendo el almohadón del sillón. Era malo. Es más, Chucky Conejo. El animal... No se murió. Esperá. El animal no se calma hasta que vuelvan a poner la novela. Sí, es algo interesante. Nah, es un animal tarado. La coneja... Sí, No. ¿Cómo podés mirar novela? ¿Un conejo? Un conejo, cualquier persona. ¿Viste? ¿Vos no ves, chica? Si no, chica. No, ni. Si no, si vos actuás. Yo sé que tú sabes que yo no miro, chica. El conejo mira. Pero vos ves novela, Poli, Leo. ¿Qué? Vos ves novela. No sé. Sí, sabés mucho de novela, ¿eh? Como para no ver. Porque las veo. No voy a... Nah, no quiero ir. ¿Ves novela? No. ¿Viste novela? Sí. Ay, bueno. ¿Y eras estúpido en esa época? ¿Eh? ¿Eras tonto cuando ves novela? Muy. Ah, Leandro, si vos te ves todo el día estás viendo novela. Tu hermano sabe. Y vos estás todo el día viendo Rama y Media y nadie te dice nada. ¿Qué? Nada. Shh, basta. La coneja sigue la noticia. La coneja está subrayada, la palabra. La coneja. O sea, que es hembra. Que es hembra, no es hembro. Cada noche se ubica. Voy para allá. ¡Hembro! Cada noche se... Bueno. Dale, dejen, che. Cada noche se ubica en medio de la pareja a esperar el inicio de su programa y tampoco acepta que le cambien el lugar. Y la mujer dice, es muy terca y malcriada. Además están preocupados por su sobrepeso. Y están pensando en poner la dieta, o no puede, chabón. ¿Qué dieta? Yo la agarro, le corto el cuello y me hago un resto fado con ella. Sí. Adopten un hijo, en sí, serio. No, como el tuyo, como qué gana de comer con este, no lo mataron. ¿Eh? No, lo que yo sé es que a veces... ¿Y yo por qué no comí? Las mascotas reemplazan a los hijos. ¿Vos porque te fuiste a la mascota? Sí. Y las malcrian. Como los hijos. Pero igual es un... O sea, los padres buenos a los hijos los educan después. Y le dicen, hijo, no puedes mirar tanto tele. O sea, tipo, ubícate. Y el hijo acepta. Pero la coneja no, porque la coneja es malcriada y terca, según el chabón. Pero un conejo no puede educar. No lo puede educar al conejo, la coneja. Y la perra de mi abuelo da la patita, ¿no? Ay, pero la mayoría... La patita. Te da la patita. Pero los perros son inteligentes. Y los conejos también. No. Bueno, pero son tan inteligentes como delfines. Es un conejo gallo eso. Bueno, vamos a pasar a. Vamos a seguir hablando. Sigan hablando ustedes. Bueno, un perro chihuahua se recupera asombrosamente del pisotón de su mejor amigo. Un caballo de 900 kilos. Caballo. ¿Por qué es su mejor amigo, viste? Porque. ¿Un perro chihuahua no puede ser amigo de un caballo? No. Sí, pero tenés que explicar bien. Bueno, resulta que Little Berry, una minúscula perrita, chihuahua, estaba jugando con Leroy, un importante caballo, importante. Cuando accidentalmente el equino, caballo, pisó a su compañero de juegos y le aplastó la cabeza. Le aplastó la cabeza. Entonces la dueña, Bárbara Shore... Mató al caballo. No. A la caballo. ¿Para qué va a matar al caballo que sale plata? Cuestión, fue corriendo al veterinario y el médico, el doctor de perros, le dijo, vamos a darle la inyección letal para que no sufra. Pero la señora, Bárbara George, prefirió que la perra muera apaciblemente en su casa. Cuando la llevó a la casa, al otro día, durante la noche, esperaba lo peor, ¿no? Cuando se despierta, la mañana siguiente, la perrita estaba jugueteando por el jardín, así recontenta. Con la cabeza toda así como una flor. Sí. Sin cabeza y sin pies, pero... El torso estaba así. O sea, moraleja... No pueden verme. ¿Moraleja qué? No sé. El que no se palma... No. Quack. No, extraigas amistad con caballo. Claro. Cría caballo si te pisará en la cabeza. Ahí está. Esa es la moraleja. Sí. Vamos a pasar a la sección... Vamos a pasar a una noticia. Estamos de nuevo con otra edición de Noticias Notorias. Buenos días, Roberto. Buenas noches, Marcela. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué te importa? Bueno, mejor pasamos a las noticias del día. Sigue la conmoción por la gripe persiana. Las autoridades nacionales planean incrementar las medidas de la siguiente manera. Se aconseja no tocar, no rozar, no mirar, no escuchar ni pensar en personas con mocos y saliva. No estornudar nunca más. Si tiene ganas, aguántese. Se recomienda el uso de máscaras antigás, guantes y trajes especiales del ejército. Pero el vendedor de todo esto puede estar infectado. Y además, salir al mundo exterior es un riesgo, así que mejor quédese en su casa y cierre la puerta con llave. Si está en sus posibilidades, consiga una burbuja de plástico gigante y métase en ella. Pero antes... Báñese muchas veces con agua ras, alcohol, desinfectante, detergente, lavandina, desodorante de piso y un poquito de agua. Una vez dentro no puede salir, así que entre con reservas de alimento para poder subsistir. Siga estas aconsejables recomendaciones y puede que sobreviva un par de días más. ¿Verdad? Bueno, y Leo, ¿qué opinas al respecto de la noticia que acabamos de escuchar? Que me parece que le faltó ácido a los ingredientes para lavarse bien antes de meterse a la burbuja. Yo pienso que no vamos a morir. ¿Por la gripe persiana? Efectivamente, Leo. Efectivamente. ¿Por qué? No, ¿sabes qué? Yo lo que me da miedo, ¿viste? Porque todas las películas de terror empiezan así. ¿Con la gripe persiana? Con la gripe persiana, no, tonto. ¿Con qué? Con una infección, así que de repente sale, ¿viste? La infección y se convierte en pandemia. Y después muere. Y la gente que está muerta después se convierte en zombies. ¿Te imaginas, chaval? Es verdad. Sí, arrancan todo así. Que se convierte Resident Evil. Resident Evil 2. No, espera. Resident Evil, pero había más. Soy leyenda. El amanecer de los muertos no la vi, así que no sé. ¿No la viste? No, arranca así. ¿No la viste? Es esa que se pone a arranca así. Así. No, y hay otra más. Esa es la de 28 días después. Arranca igual. Con los monos. Que ya no tienen argumento, ya está. Y bueno, pero por ahí eso era todo una preparación para que nos preparemos. Prepárense. Porque nos avisaban que preparar. Iba a venir una gripe que nos iba a convertir en zombies. Nada, la nota es que estaría bueno que nos convierten en chanchos, no en zombies. No, chanchos. Yo no quiero convertirme, yo pienso que si se convierten todos en zombies. ¡O en zombies! ¡Basta, Leo! Estás resallando. Sí. Tengo que evitar tomar antes de entrar al Claro, mantenete sobrio. Estaba por decir algo. Ah, pero el punto en realidad de la nota esa era que la verdad que la gente, sin ofender a los oyentes, que pueden estar paranoicos. Son re paranoicos, loco. No, pero fuimos al cine el otro día y una señora nos dijo que... A mí me dijo no se molestan si mantenemos distancia porque la gripe porcina. ¿En serio? Dijo eso, pero yo me muy tarde, cough cough, y le estacía la cara. Dijo, no me molesta, señora, ya hay como 10 asientos libres. Y se sentaba, y Juli como una buena persona, se sentó al lado mío. ¿No? Claro. Y otra vueltita y se sentó al lado mío. Lo que pasa es que yo fui para allá porque tenía las papas fritas. Tenía la comida. Claro, además la señora tenía el interés nos rodea de amigos. El punto es que tenemos acá un par de cositas sobre la gripe porcina que son interesantes, ¿sí? Pero antes de leerlas queremos decirle, gente, tómeselo con calma. Claro, no hay tómalo que ser paranoico. Siga viviendo que no se va a morir. Lávense las manos. Probablemente. En realidad sí se va a morir algún día. Shampoo. Dejá de leerlo. Dice, mascotas, carne de cerdo, tenis, atletismo, correr, se puede. ¿Se puede qué? Mascotas. Claro. Lo que dijo ahí. Vamos a mascotas. ¿Entendiste? No, mascotas. Podés tener mascotas. Podés comer carne de cerdo. No se contagia por el cerdo. Yo comí. La otra vuelta comimos, ¿no, Goli? Sí. Podés jugar al tenis o hacer atletismo, correr y hacer deportes al aire libre. No hay problema. Menos... Creo que si ves una mancha que dice, corre porque es tu fin. Y no era hoy. Tenés razón. No importa. Oveja, sí. Bueno, eso se puede. Ahora, con deportes no se puede. Deportes que ¿cómo se dice? Que haya barro. Muchas personas. Que haya barro. Que haya. Sí, mucha... lucho en el lodo no se puede. Lamentablemente. No hacen deporte. No se puede. Deportes con mucha gente en muy pocos metros cuadrados. Por ejemplo, básquet. Tenis. No, tenis dije que sí, se podía. Tenis de dos personas. Porque tenis así con Andrea Agas y Peter Capusotto. Hay mucha gente mirando. Se puede jugar al tenis, no sé si se puede ver. Cambia la historia. Sí, ¿qué? Porque la gente se va a estar junta, pero chabones... Bueno, interesante. Correr sí se puede. De básquet no se puede, por ejemplo, porque está todo eso del... Yo te empujo, qué sé yo. Te estornudo encima, te tosco. Te estornudo encima. Transpiro y todas esas cosas. Fútbol tampoco, pero... ¿Fútbol tampoco? No, el fútbol nada. Porque... Bueno, y esas cosas no se puede. El rugby mirá, tampoco. Ir al cine es algo que está muy... limitado. No, tampoco es recomendable. Pero al de Varela no va nadie. Como el... Shh, no digo esas cosas. Van a empezar a ir y nos van a quitar nuestros asientos. No se puede saludar con besos. Así que implementamos la nueva medida de saludo oriental. ¿Cómo es, Leo? Hi. Exactamente. Se estornuda para el costado. No se da la mano. No se puede tomar mate, a mí no me gusta tomar mate. ¿Para qué costado? Porque si te tengo ahora a la derecha. Si estornudo a la derecha, te fui. Pero está bien. Claro, está, porque dice para el costado. Es correcto. Es, es políticamente correcto. Está bien. Puedes contagiar a la gente si está a tu derecha. Viajes de egresados no son recomendables tampoco. Así que chicos, fíjense. Chicos de tercero de Polimodal. Viajes de egresados no son recomendables hace años. Sí, ¿no? Nunca fueron recomendables, pero más ahora. Porque las chicas vienen todas embarazadas. Comentario no necesario. Bueno, dice acá que traten de contagiarse fuera de su casa para poder ser cariñosos en el interior de su casa. Ay, porque si hubieran, si hubieran contagiado no pueden abrazar a sus hijos, ¿entendés? Claro. O a sus esposas. A su mascota. O a su mascota. Claro. Pero mascota sí se puede. Al firulais. Bueno, y acá dice medidas de higiene extremas hay que tener. Pero si no hay gel, el agua y el jabón son buena opción. Hay que lavarse durante 20 minutos las manos y reflejarse bien entre los dedos. ¡20 minutos! 20 segundos, perdón. Ah, me parecía, 20 minutos. Se le salió la piel ya, este. No, no, no. Y se suspenden los recitales. No. No. No, esto es una... Voy a matar a la gripe porcina. Ay, ¡dame la escopeta! Se superó... Bueno. Así que son medidas preventivas. Y traten de no contagiarse la gripe. Bueno, y los teléfonos para llamar son 4255-0739. Repito, 4255-0739. Llamáis, advertíos. Un saludo para Piccoli, me mandaron un mensaje de parte de Jorgelina Araya. La que se fue a Mendoza, pero no. Ah, se fue a Mendoza. No se fue a Mendoza. ¡Loco! ¡Me confunde! ¡Me confunde! Bueno, un saludo. Y... vamos a... Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, para informarle a los oyentes, tenemos la super, super trivia de hoy, cuyo premio... Así que hay trivia hoy también, nadie me avisó. No, no, pero tienen que... Viste, la producción es mala, es cruel, no te avisan nada. ¿Quién te avisa? Que había trivia, chabón. ¿Eh? Había trivia y no me dijeron nada a mí. ¿Y? Y todo mal. Y bueno, y ahora de repente, decía esto. Y trivia, ¿de dónde salió? Ajá. No sé, Como diría Pablo. ¿Ah? Como diría Pablo. ¿Ah? Ah. Yo lo dije así. ¿No está? ¿Ah? ¿Eh? ¿No lo teníamos? No, eso va. No, ni tira igual por pasar. No. ¿Eh? ¿Ya lo pasamos? Sí, ya lo pasamos. Nah, ¿no pasaron el A? Sí. Sí, sabos y está. Chango. Ajá. Bueno. Aquí comienza la trivia de O-Radio. Trivia de hoy del 9 del 7, feliz día. No, ¿ya pasó? No, todavía no. No, mañana. ¿Qué hora tenemos? Día de la independencia. Sí, hoy Argentina es independiente. Che, espera. Mañana no. Yo quiero... Primero soy independiente, no tiene nada que ver, pero aguante independiente. Tengo menos fútbol que... ¿Soy independiente? Que Chaplin. No. Soy independiente. Walter, no. Y dos. También tenemos cada cosa, cada uno. Aviso a una en la radio escucha esta. No sé quién es el hombre pájaro. Así que... ¡Berman, chaval! ¡Berman! ¿Qué onda? ¿Qué dices? No importa, no te puedo leer esas cosas en vivo. Lo que quería decir es que... No, tampoco. Que llamen, loco, llamen por teléfono. Tenemos un teléfono, no manden mensaje. 4255-0739. 4255-0739. Ah. Aléjate de mi pequeña Margarita. Gracias por estar escuchando nuestro programa. Che, la sorpresa, ¿cuál es? El premio. Tenemos un premio sorpresa. ¿Un premio sorpresa? Sí. Ah, sorpresa. No te voy a decir cuál es. Se arruinaría la sorpresa. El que gana se va a enterar. Además va a seguir siendo sorpresa. Hola. Hola. Sí. ¿Para jugar en la trivia? ¿Para jugar en la trivia? Bueno, empezamos, decirle las cosas. Bien, primero te voy a preguntar cuál es tu nombre. No le pregunto. Shilem. Ah, Shilem, muy bien. Bueno, la primer pregunta de la trivia de hoy dice... No sea tan difícil. ¿Eh? No sea tan difícil. Voy a tratar de que no sean difíciles. Por favor. Está bien. ¿Quiere ganar? Sí, obviamente. Sí, obvio, estamos para ganar. Bueno, bien. ¡Ah! Ese es el espíritu. Vamos. Bueno, primer pregunta. ¿De qué país es una persona marroquí? Es una persona marroquí. De Marruecos. Bien. Sí. La primera está aprobada. Segunda pregunta. ¿Cuál es la capital de Noruega? Noruega. Oslo. Sí, bueno, perfecto. Lo sabía, bravo. Aprobado. Yo no sé esas cosas. No importa, que no lo sepas. Que no lo sepas vos, no bueno, significa nadie. Tercero. Espera, ¿puedo decir algo? ¿Qué? A ver. Quiero que gane esta chica. Se lo merece. Ah, gracias, gracias. Bien, tercera pregunta. ¿Cómo se llama el caballo negro del zorro? ¿Negro? No. ¡No! No, no, no, pará. Yo lo sé, yo lo sé. Tornado. Sí. Ah, nadie la festejó, ¿viste? Pasa que... Pará. ¿Qué? Sí, sí, pará. Si contestó lo de Oslo, se merece una segunda oportunidad. Claro. Así que mirá. Hoy hacemos una excepción porque estamos cariñosos y porque es 9 de julio. No, y aparte la respondo bien, se la merece. Ya, era re fácil. Claro. ¡Sí! Bueno, vaya, cuarta pregunta. ¿Cuántas preguntas me crees hacer? Son 5. Son 18. Siempre, nah, siempre fueron 5. Cuarta. ¿Qué? De onda. ¿Poné de onda, digo? Bien. Dijo, en la onda. Cuarta pregunta. ¿Cuántas monedas de 5 centavos entran en un peso? 20. Pero perfecto, perfecto. Ay, ay, ay, a ver. Ah, no, ya está, ya fue. Pará, no. Falta una. ¿Qué pregunta me querés hacer? Son 5. Más 4. Pará, yo quiero. Le hago una pregunta yo ahora, improvisada. Dale. ¿Cuánto billete de 2 pesos? Y entra en 10 pesos. No. ¿Eh? Matemática nueva. Te la hago fácil, bien fácil. No, no. Ótica, ótica. Lo ganás. Respondí lo que lo ganás. Bueno, no sé. ¿De qué? No, pero bueno, bien. Ah. No podemos hacer esto. Dale, se fue, dale. Ah, ahí está. ¿Qué color resulta? No, dale. No, pero no te hizo la pregunta. Mirá, falta una todavía. Si respondés mal, ahí me mariconeás. Pero esperá que. No, mariconeás. ¿Qué color resulta de la mezcla del rojo y el amarillo? Naranja. ¡Bien! ¡Bien! Bien, bueno, querida Yelén, te informo que te ganaste el premio sorpresa, que Walter te va a dar los detalles de dónde ir a buscarlo y toda la historia. No. ¿Qué? ¿Puedes mandar saludos? Sí. Y estamos cortos de tiempo, pero... Mi hermana que está acá, de la pelota. Hermana. Y a Juliana. ¿A quién? A Juliana, mi amiga. ¿Juliana? Y está escuchando la radio. ¿Quién es tú? ¿Cómo se llama tu hermana? Natalia. Bueno, un saludo para Natalia, para Juliana, para Yelén. Y va, para mi mamá también. ¿Para quién? Mi mamá. Tu mamá, y para la mamá de Yelén. Ahora, ¿nos podés llamar de vuelta y hablás con el telefonista y te dice todos los datos? Bueno. Y vos tenés que darle tus datos y todo eso. Bueno. Listo, un beso, felicitaciones, chao. Chao. Perfecto. Tenemos que cortar nosotros primero, así no se escucha eso. Creo que hoy batimos el récord. La primera persona que llama y se lleva el premio así de una, así, con ayuda, pero merecido. ¿Qué ayuda? Ninguna. No recibió ayuda, se lo merecía, loco. Estoy enojado. No, porque... ¡Se lo mereció! Era buena, muy buena onda. La gente que nos llama tiene que ser buena onda. Buena onda. Son tenemos onda. El buena onda cosómetro acá, mide la buena onda de la gente y mientras más arriba está, más probabilidades de ganar tiene uno. Claro. ¿O no? Y sí. ¿O y no? Como, ya me hiciste la pregunta, pero ahora no. Que te responda. Ah, respondeme que no te entendí. Dame. Y sí. Y sí. Dame. Dame tú. No, eso. No da para gastar. Sí. Ah. ¿Y cómo dice? Dame tu camarote. Dame tu pangarate. Eso. Yo siempre quise cangan. Bueno, vamos a pasar a un tema de Aerosmith, Armagedón, para todas las personas que esperan el fin del mundo. Y para todos los que jugaron al Worms. Hay una película que se llama... Stay awake just to hear you breathing. Why watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I'd still miss you, baby. Las olas y el viento, con lo radio mar, y el frío del mar, con lo radio, el frío de tu alma, con lo radio, el viento y la arena, con lo radio mar, no me dejan ver, con lo radio, eres una ola, con lo radio. Estás escuchando. Estás escuchando. ¡Oh, radio! ¿Qué te pasa? Es que tengo que ir a una fiesta de cumpleaños de mi primo y no consigo un lindo jean talle 60. No pasa nada, te paso el número de talles especiales gaviota. ¿Serías capaz? Pues claro, 4255-6494 o 4255-5577 o si no, 11-59-42-85-44. Tiene ropa formal e informal del talle 46 al 80. ¡Oh, gracias! Estoy rebosando de felicidad. De nada. Toner. Che, ¿me acompañás a sacar un par de fotocopias? Dale, vamos. ¿A dónde? No sé, ¿conoces algún lugar? ¿Yo? Sí, conozco Toner. Te sacan fotocopias y también te pueden imprimir las fotos, te hacen recarga virtual. No, no, pero yo quiero fotocopia nomás. Te graban DVD. Fotocopia nomás. Bueno, te digo. ¿Cómo estás? Vamos. Bueno, algo. Espera, chabón. ¿Qué pasa? ¿Por qué caminar? ¡Si podemos bailar! Toner, servicios gráficos, diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425 Florencio Varela, teléfono fax 4255-9901. Toner, servicios gráficos. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-07. 39 4255 07 39. Tattoo Storm. Tatuajes artísticos, aerografía y piercing. Materiales descartables, seguridad, esterilización total. Dibujos increíbles, más de 10.000 diseños. Avenida San Martín, 1845, Florencio Varela, Rotonda de Berre y Mundo. Celular 15-6814-9456. 15-6814-9456. Tattoo Storm. Hola chicos, habla Beethoven. Sigan escuchando Ojo Radio. Yo mando saludos. Bueno, un saludo para Celeste y para... Nerea que la queremos mucho acá. ¿Quién la quiere? Yo por lo menos, yo la quiero mucho. Un saludo para Daya, para Diane y para el Milce, para el Rubio, para el Chuave. Siempre me acuerdo de Chávez, dejo que lo digas vos para que te sientas importante. Chávez, entonces. Y para tus amigos. Un saludo para Estela Maris, que puede que no lo escuche hoy en vivo, pero seguramente mañana o pasado va a escuchar en nuestra super página de internet. Así que. Yo quiero mandar un saludo. Un saludo. Esperá, dale. Para Bruno, el hombre consola, y especialmente para Noelia, que está siempre. Y que la ama Bruno. Nos tenemos una llamada al aire. Hola. Hola. Hola, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo están? Acá andamos. Acá andamos. Sobreviviendo. ¿Cómo? Medio loquito. ¿Qué? Ustedes se volvieron medio loquitos por estar con esa que se contagió, dice. ¿Quién? Jorgelina. ¿Quién es Jorgelina? Ah, un radio escucha seguramente que no tenemos ningún tipo de contacto. Ajá. Bueno, ¿querías participar en la trivia? Sí, sí. Bueno, dale, Leo, vos sos el encargado. Bien, bueno. Perdón, estoy teniendo un problema en la voz. Háganmela fácil, no sean malos. Mirá, ya le hicimos fácil. Se la hacemos fácil al primero que llama, después ya la segunda. No, no sean malos. No tenemos tantos premios para esto regalar. Se llama teachuro, así que prepará. dale, fácil. Bien, primero. Según el dicho, ¿qué cosa o qué parte del cuerpo no se le mira al caballo regalado? Los dientes. Perfecto. Yo pensé que era otra cosa. Bien. Pauli, andá a tener el teléfono, dale, andá. Perdonen el exabrupto. Sí, son. Bueno, segunda pregunta. ¿Quién escribió 20.000 leguas de viaje submarino? La mataste, chabón. Sí. ¿Cómo, no? No, no, tiene otra. No, mataste. Es parte de la trivia. Otra, otra. Bueno, ya está, le hicieron. No puede hacer otra. Bueno, dale, la pregunta repetida. ¿Quién escribió 20.000 leguas de viaje submarino? Julio Verne. Bien. Bien, la sabía. ¿Desde cuándo? Bien, pará, pará, pará, ¿quién te dijo? Nadie, yo lo sabía. Sí, dale, en serio. Lo sabía yo. Bueno, está bien. ¿En serio? No, dale, seguí con otra. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué es una jauría? Un conjunto de animales. ¿Qué tipo de animales? De perro. ¡Bien! Caninos serían. Bueno, perros. Es lo mismo. No es lo mismo. Oh. Ya, ni modo. Ya, sí, ni modo. Cuatro. Una jauría de lobos. No son perros. Seguía. Dale, dale, dale. Matala. Tranquilo. ¿La mato? Matala. No sé, hermano. ¡Te achuro! ¡Ah! Bien. ¿De qué la... ¡Basta! ¿De qué elementos está compuesto el acero? Y acá te maté. ¿Está compuesto el acero? Sí, son dos elementos. ¿Para cuántos elementos? Dos. ¿Dos? Sí. A ver. Uno empieza con H. Va, chabón. Chabón. Ermitaño. No, ¿qué vas a decir? A ver. Hierro. Bien, ¿y el otro empieza con C? Lo rebusco en internet. Para, no, no lo sé. Para hierro y el otro con C. Sí. Medio como que a veces... No, no. Está mal, no, yo no quiero ayudar. Bueno, ayúdala si quieres. Después, si se quejan, después, fue Leo. ¿Le puedo saber vos? No, no, no. Ayuda o no ayuda. Ayúdala. No, igual no sé si la voy a ayudar con lo que le voy a decir. No, dale. Se parece al color de piel del Leo. Hierro. ¿Cómo? Hierro y cobre. No. ¿Qué es plateado, Leo? No. A ver, no, porque no sabe. ¿Qué? ¿Cómo es la traducción? No, no me sale. Otra más fácil. No se dale, puede. La misma. Hierro y car. ¡Nah, espera, chavos! No, ya estamos. No puedes regalarla así. No estoy regalando la última pregunta, aparte de la mata. Bueno, dale, a ver. ¿Hierro y car qué? ¿Car? ¡Carne! Carrefour. ¿Hierro y car? Ay, no sé. ¿Carbú? ¿Carbú? ¿Eh? ¿Qué dijiste? No, no sé. Te voy a ayudar tanto. Ah, la sube. Bueno, la palabra es... Diga la palabra. ¿Eh? Diga la palabra. No, empieza con Car y termina con el nombre del cantante de YouTube. ¡Martin! Soy los guachos, ya fue. Bueno, listo. Ya sé que no quieren dar el premio, pero bueno. Dale, es fácil. Pero primero... Me compro el premio... ¡Carbo! Te está diciendo la respuesta, Leo. ¡Carbo! ¡Carbo! ¿Cuándo dijiste carbono? ¡No dijiste! Sí que lo dijimos. ¡No dijeron! ¡Dijeron cobre! Bueno, escuchame. No, vos salís, vos no sos parte de acá. Escuchame. Walter, yo dije carbono, pero ella no me quiso escuchar, así que... Bueno, ¿vos dijiste carbono? Sí. Tenemos el programa grabado, así que después escuchamos. Si llegaste a decir carbono... Se te levanta la bandera. O sea... Nada, no pasa nada, chicos. Quedaste con el premio. La quinta pregunta... ¿Qué? La quinta pregunta... ¿Quién fue el primer presidente de la Perdón. ¿Quién fue el primer presidente de la República Argentina? ¿Quién fue el primer presidente de la República Argentina? Sí. ¿Tiene nombre así de...? No, ya está, espera. Dejala sola. Callá, tío. A ver... La ¿En Rivadavia o el Democrático? ¿Cuál de los dos? Ya está, lo respondiste bien. Sí, Rivadavia, no te entierres más. Porque si no eras consciente. Bueno, la verdad, felicitaciones. Las 5 ganamos, ¿qué onda? Sí, no sé si ganaron. ¿Por qué? Es una ganada moral. No, porque respondimos las 5. Pero una respondieron mal. No respondimos mal. O sea, a menos una que le hagamos la pregunta del rigor. Bueno, hacemos una cosa para que todos los oyentes estén conformes. A ver, ¿qué hacemos es? Otra pregunta y si la adivinan ganan, ¿dale? Dale. Bueno. Que no sea tan difícil, ¿eh? ¿Quién dijo la siguiente frase? Solo sé que no sé nada. ¿Solo sé que no sé nada? Sí, es griego. ¿Es griego? A ver, pará, déjame pensar. ¿Se escuchaba las teclas de la computadora? La tecla del teclado. No sé con la compu, así que no. Ahí le salta el error. ¿Dijo? Mami, ¿quién dijo? ¿Descartes o Aristóteles? Ninguna de las dos. No, perdiste. Regalo. Sócrates. Una lástima, pero... Pero ya fue. Ya fue, no te puedo más oportunidad. Como tres oportunidades. ¿Qué dice? ¿Qué? Nos están macumbeando. Que también la dijeron, pero como ustedes no saben, chicos, está todo bien. ¿Qué la dijo? ¿No la dijeron? Escuchamos Aristóteles y Descartes. No. Ya está, perdieron, che. Toda la buena onda. Después le compramos un chupetín, lo pasan a buscar a Toner. Chupetín de manzana. Ahora vas a ver vos. ¿Algún saludo? Sí, quiero mandarle saludos a mi mamá, si está escuchando, no sé, estará por ahí. A mi familia, a mi amiga sí, a todas las chicas. ¿Del mundo? No, boludo. Perdón. A todas las chicas, sí, Flor, Ray, Sol y Ole, Flor, ahí son un montón. Jimena, bueno, son un montón. Y a Jorge, que está acá al lado mío, mi hermanita, que la adoro. Bueno, listo, muchas gracias. Esperen, antes de que corten, y una sola cosa, mi premio es. Después paso a buscarlo a Walter a la casa. Lo vemos allá en tu casa, Walter. A Toner tenés que pasar a buscarlo. Y se está cortando la comunicación. ¡El túnel! ¡Un túnel! ¡No! ¡Interferencia! ¿Qué pasa? ¡Error! ¡Walter, corre! ¿Por qué? Está atrás tuyo. Bueno, terminó y se ganaron un chupetín Mr. Pop. Y esto fue. No, que Mr. Pop es el de 5 centavos, ya está. Loco, esto me indigna. ¿Por qué? Bueno, a mí me parece que como que cambia el día. Cambia, son las 12, otro día. Y somos patriotas. Somos muy patriotas. Y nos obligan, así que... Nos gusta cantar el himno. Claro, vamos a pasar el himno nacional. Todos en su casa. Recuerden. Las manos fuera de los bolsillos. ¡Avance, Lenin! No es. Me equivoqué. Pueden cantarlo con nosotros, mientras tanto. Y pensar en cómo esta patria les ayudó en todo momento de su vida. Cómo esta patria permitió entrar la gripe porcia. Bueno, terciana. Nos arruinaron, ¿no? ¿Listo? Mentira. Thank you. cardelitos, artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopias, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontrarlo en Almacén y Kiosco Los Cardelitos. Carnicería y verdulería Rubén. Verdura y carne de primera calidad, atendido por sus propios dueños. Ubicado en Paso de los Patos 82. Carnicería y verdulería Rubén. La mejor calidad. ¿Quién es ese felpudo con patas? Es Walter. Hola chicos, ¿qué onda? Nada, cortate el pelo, cabezón. Sí, estaba pensando en cortarme el pelo, pero ¿a dónde voy? A María José, la estilista. ¿Y eso dónde queda? En Avenida San Martín, 1553, Florencio Varela. Ah, ¿no tenés un número para que la anote? Sí, sí, anota. 4355-3332. 4355-3332. Listo, gracias, chao. Chao, cortate el pelo, ¿eh? Tattoo Storm, tatuajes artísticos, aerografía y piercing. Materiales descartables, seguridad, esterilización total. Dibujos increíbles, más de 10.000 diseños. Avenida San Martín, 1845, Florencio Varela, Rotonda de Berre y Mundo. Celular 15-6814-9456. 15-6814-9456. Tattoo Storm. Autoservicios Coca, lo querés lo encontrás acá. Buscanos en cualquiera de nuestras sucursales, en Dance Radio 860 o en Las Américas 817. Carnicería, fiambrería, facturas, tartas, bizcochos y galletitas de elaboración propia. Autoservicio Coca, atendido por sus propios dueños. Hola, soy el de Misión Imposible. No dejen de escuchar O Radio. Check it out. Agítala, agítala. ¿Estamos en el aire? Juli, ¿vos tenías una noticia para decirnos? Sí, es una noticia que acaba de llegar. Sí, no sé. La encontré, pero llegó. La encontré en la esquina. Lo importante es que llegó y eso significa que el servicio postal anda. Claro. No sé cuándo nomás. Anciana de 107 años busca novio. A mí que me ahí importa. Va la lápida caminante. Ahí me viene. Y que le interesa muchísimo. Claro. Bueno, dale. Ahí va. Igual de acá no sé porque vive en China. Bajón. Xiaomei. Bajón. ¿Por qué bajón? Aguante de chile. Pero ya no, me voy. Chile tiene nada chivo. Basta, Leo. Ha sido soltera toda su vida. Ahora quiere evitar trabajo a su familia. A los sobrinos, porque los cuidan los sobrinos, ¿viste? Ah. Y quiere evitar trabajo de la limpia y todo eso. Entonces decidió. Acá la limpia. Que la expulguen, que le saquen los piojitos. Porque es una señora muy grande. Acá dice eso. Que le laven las axilas. Específicamente que la limpien. Sí, vos dices que la limpie, que la cambie. ¿Seguro que es humana? Límpiame, sí. Límpiame. Bueno, sí, tiene razón. Puede ser que la limpie. Wang Shunxin se llama. Que la bañen, sería, Xiao ¿no? Mei. No que claro, que la bañen. Ah, está bien. No, mirá, que Xiao Mei Pyong. Y por eso decidió... ¿Quién que pronuncio el chino, che? ¿Eh? Te pronuncio perfecto el chino. Sí, bueno. Seguí, Juli. Y nada, pero... necesito ayuda. Claro, porque sabes que todo, pero no hay escuchado. ¿Qué? Claro, la señora se quiere casar para evitar el trabajo a, claro, sí. A toda su familia. Para que no la limpie, entonces. ¿Sabes? Pero primero tiene que conseguir novio. Así que atentos ahí. Atento Pablo. Atento Pablo. El famoso, no quiero acá decir está la palabra. El número de teléfono, sí. No, pero vive en China. ¿Pero tiene dinero? ¿Eh? El número de teléfono. Nada, si tuviese dinero, no. Si tiene dinero, yo. Contrata a alguien que la limpie. Sí. Oh, claro. Sí, retrabaja. Claro. No tiene dinero. Bueno, mal y las ancianas. ¿Eh? ¿Eh? Yo el único consejo que le puedo dar es que no le quite años a su vida. Ponga la idea a los años que es mejor. Había escuchado por ahí que tener proyectos y metas alarga la vida. ¿Eso no lo dijimos en el programa anterior? Puede ser. Pues no, si no, no. Sí. El programa anterior no hubo radio. El anterior. ¿En serio lo dijimos? Sí, lo dijimos. Pero la gente que no nos conoce... Necesitamos que llame... ¿Qué tiene que ver? Ya lo escuchó, aunque no nos conozca. ¿Eh? Ya nos escucharon. ¿Qué tenía que ver? Y bueno, pueden ser que... Bueno... Pero es importante repetirlo. It's a problem. It's a problem. Bueno, repetimos los teléfonos 4255-0739. Por favor, mantener limpio el lugar. Ah, no, eso no tiene que ver. 4255-0739. Llamen a cualquier hora, a cualquier momento. Menos vos, sí, vos que querés llamar. No, no llames vos. Porque ya llamaste. Y tenés que dejar a otros participar. Tengo una pregunta existencial que me quita el sueño y no me deja dormir. Que es lo mismo, no me deja comer. ¿Acaso soy un hombre? Sos un hombre, te tengo que decir. Dale, seguí. Bien. ¿Por qué hay día del padre, día de la madre, pero no hay día del hijo? Piensen. Porque no hacemos nada. Porque no merecemos un día. ¿Por qué no merecemos un día, loco? Porque somos malos. Y aparte los hijos son padres en algún momento de su vida y ahí tienen su día. No, yo... Es verdad. Claro, los hijos crecen hasta ser padres y cuando son padres tienen su día. Y son hijos también algunos padres. Así que también es su día. El día del padre, que también a su vez es hijo. O la madre, que es hija también. Después, otra pregunta. ¿Te respondí? ¿Te saqué tu duda? Sí, que me quita el sueño. Espera, quiero. Puedes llamarnos y hacernos preguntas y nosotros las respondemos, cualquiera. Nosotros sabemos todos los por qué. Dale, sí. ¿Por qué? Bueno, si un policía arresta a un mimo, esos que no hablan y hacen señas así. Ya. ¿Es necesario que le aclare que tiene derecho a guardar silencio? Es necesario, sí, porque no sabía que tenía un derecho el chabón. Él lo hacía por entretenimiento, por hobby. Ah, o sea que abusaba del derecho. No, solamente lo hacía por hobby. Y ahora que sabe, ahora le dice el chabón, tienes un derecho a guardar silencio. Tengo una pregunta que esta sí, de verdad me saca el sueño. Si los hombres somos todos iguales. Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto? Porque es mentira que los hombres son todos iguales. Es algo que dicen las mujeres por despecho. No, pero los hombres somos iguales ante la justicia, ante Dios. Ah, en ese sentido, pero es otra cosa. Bueno, no somos todos iguales. En ese sentido te lo digo. Y pero en ese caso el género humano es todo igual, somos todos iguales. Entonces, las mujeres también. No, hombres, sí. No, hombres y mujeres. Pero las mujeres también son iguales ante la justicia. No quieras darme vueltas. Y se procesan igual. No le busques. Y ante Dios. La quinta pata del gato, el pelo al huevo, el ojo a la lombriz ciega y todo lo que sigue. Y todo lo que sí. Es una idea realista. No, porque es mentira que los hombres son todos iguales. Y está hablando de un sentido, ¿vale? Ya está, no te voy a responder algo. Eso es un chiste, eso. No me hagas responder un criterio. Sí, ¿cuándo es el día del niño? Ah, pero el día del niño no es el día del hijo, es el día del niño. Es el día del hijo. ¿Eh? El día del niño es el día del niño. No del hijo. Por eso le pusieron el día del niño. Aunque podría ser. ¿Qué? ¿Qué pasó con los patitos? Bueno, vas a hacerme otra pregunta existencial, sí. Porque tengo que responder cosas. ¿Por qué las personas aprietan el control remoto con más fuerza cuando se está quedando sin pila? Como si vos cambiara algo. Porque piensa que está roto. Porque a uno le da la sensación de que si aprieta más fuerte los canales se cambian y a veces se pasa. No. Pues, a veces pasa cuando vos insistís mucho. ¿Por qué la cuando batería hace contacto ya minúsculo con el orificio occipital occipital? ¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿Acaso nos mojamos menos? ¿Quién levanta los hombros cuando llueve? Yo levanto los hombros. ¿Vos vas caminando y de repente? ¿Y haces así? Por el frío. Ah, claro, pero no porque te está lloviendo y te mojas. No, pero por el frío, ¿qué tiene que ver? ¿Qué sé yo? La gente loca. Yo tengo una que no la puede responder seguro. Sí, pero no. Pueden responder cualquiera acá, yo no sé qué tiene que responder. No, pero vos, porque vos sos el que sabe acá. Yo no sé el que sabe. Bueno, ¿por qué las plazas de los toros son redondas? ¿Por qué las qué? Las plazas. O sea, ¿viste donde corren los toros y los cornean, pero y eso? ¿Los cornean? ¿Por qué son redondas? ¿Vos sabés? Yo no. No me consta que sean redondas. Bueno. ¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Para qué cosa? ¿Y eso sí es? ¿Viste donde están los toreros? ¿Dónde hacen las corridas? ¡Ya! Yeah. ¡Las plazas! Ahí está mejor. ¡Ole! Bueno, sí. Esas plazas son redondas. Ajá. ¿Por qué? ¿Vos sabés? No sé. Para que tenga... Supongo que sí, si es una cosa rectangular, tiene muchas menos posibilidades de sobrevivir. Claro. El torero. Porque, o sea, está bueno que anden en una circunferencia bien así, para que tenga las mismas probabilidades de escapar y... No, y aparte, ¿sabes qué? Porque es un estadio, entonces la gente tiene la posibilidad de ver de todos lados de la misma manera. Claro, de multiángulo, como en DirecTV. Ah, bueno. Estás muy re inteligente, che, si lo ponemos a pensar. Che, si hay un más allá, ¿existe un menos acá? Espera. Cuec, cuec, cuec, cuec, cuec, cuec, cuec, cuec, cuec, cuec. Dale otra. Mi amigo, si hay un más allá, o sea. El menos acá es el hoy, el presente. ¿Hay un menos acá? Es el pasado. ¿Qué se llevó, chabón? Ya hice el cuac, cuac. Pasada pregunta. Espera, la... ah, viste, no me contestas. ¿Eh? No me estás contestando. ¿Te puedo contestar? No. ¿Eh? No, no existe. ¿Por qué? A ver. No existe. No, me preguntaste por qué. Me preguntaste si existía. No, fundamental. ¿No hace falta? Sí, sí, a mí sí. 4255-0739. 4255-0739. Los teléfonos están calientes. Sí. Yo tengo que... ¡Corre que explota! Lanzan en Colombia un Facebook para mascotas. No, ya no saben qué inventar. Ya está, ¿ves? Esas cosas que ya no saben... Qué sí. Mal. ¿Qué inventar? No, es verdad, porque... La si mascota... En casa me como un pati, sí. Las mascotas no son tan... ¿Qué? Exigentes como para que... Las mascotas no saben qué día es hoy. Las mascotas no saben qué quieren. Las mascotas no saben... Son como las mujeres. Las mascotas no Tomá, saben... Tomá, mañana te van a estar quemando vivo. ¿Quién me va a quemar vivo? Las mujeres. Oh, no. Rayos. Lela bien, así queda bien clara. Bueno. Un ingeniero colombiano puso en marcha una red social en internet para mascotas. MyPetBomb.com, que aspira a convertirse en el equivalente para perros y gatos del Facebook, el popular sitio de socialización para humanos. A través de la red, los usuarios pueden buscar pareja para sus mascotas, obtener consejos de veterinarios o diseñar programas de actividades conjuntas entre poseedores del mismo tipo de animales. O sea, si vos tenés un husky siberian y una husky siberian, te pones así: hola, soy un husky siberian. Yo también. Nos encontramos en la placita. Sí, nos solemos la ramo. Ay, sí, qué sé yo. De dedo para escribir. Porque no tienen dedos, no pueden escribir tanto. Tienen que ir letra por letra. Claro. Y hacen teclados especiales para perritos. Bueno, dentro de poco van a inventarlo. La. Se lo porque bueno, no lo nosotros. Claro, vamos a pasar un tema dedicado a... Ah, mandamos a los... Dedicado para Mauro, Franco y Gastón, que nos están escuchando. O no sé si nos estarán escuchando todavía, pero dedicado para ellos. Y yo cuento. Shot, adelante. Zafo manejar, zafo ayudar a guacarear. Y shot, que me carguen. Shot, masaje. Zafo hablarle a Randy en su babalunizaje. Estaba contentito aquí en la humareda. De pronto llega el Guido, zafo aguanta su peda. Yo super zafé, te dejo esta pala. Super shot, pasar al baño mucho antes que la Yala. Yo zafo, zafo, yo zafo, zafo. Mochiza, zafo, zafo, Calderón. Oiga, ya salió mi disco, vaya y cómprelo pirata. Ayude a la disquera que nos meta más la riata. Zafo el puto tráfico, zafo el tira grosero. Y zafo enseñarle a manejar al despecero. Si vienes por acá, cuidado cuando salgas, porque este país se maneja con las nalgas. We'll be right back.

sin tener principio llegues tu final. Ahora tal vez tú puedas entender que si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver. Que yo esas casualidades, te estás por ir a Mendoza, por ejemplo, y no sabes cómo corno vas a hacer para seguir escuchando radio, puedes entrar a www.o-delmedioradio.tk www.oh-delmedioradio.tk. Ahora puedes escuchar O Radio cuando quiera y donde quieras. ¡Esa! Bueno, último bloque de radio. Quería recordarle la página que acaban de escuchar. www.oh-delmedioradio. O sea, es O radio, pero separado con un guión del medio y con doble H, O. ¿Entendieron? www.oh-delmedioradio.tk oradio.tk. Y pueden entrar y pueden escuchar los programas grabados, pueden ver videos del estudio y de los chicos. Pueden descargar los programas, que es lo más... Pueden conocer a los hombres tras las voces. El hombre pájaro. Y me pueden jugar al jueguito de radio. ¿Mi? Vos sos padre y tenés que pegar las frías. Tenés que ir comiendo los panes. Las cremonas. No sos un pan, y comés pan. Sería canibalismo. Bueno, entonces pueden entrar a la página y nosotros ya nos vamos yendo. Saludos. ¿Saludos? Sí. Bueno. Saludos a Alex. Al Alex. Leandro Saboldi. Alex, no sé cuánto. No, eso es una banda. Ah, sí. Un saludo para Alex Ubagüe. Saludos para Alex Intercom. Alex Ubago. Para Nerea, la cantante de Laurelin. Para el bajista, para el guitarrista, el baterista, Alex. Un saludo para el baterista de Relieve, Ezequiel, que nos pidió un tema y no lo conseguimos. Teníamos uno solo de Fun People en vivo, pero después le conseguimos uno ahí en Piela. Saludos para Juami, para la novia Steffi. ¡Ah, Juami! Sí. Y ahora ¿no? Después de un rato te mandamos el tema. Saludos para Melina, para Piccoli, que ya le mandamos como 8 saludos. Sí. ¿Sabes que yo voy a decir Piccoli? Piccoli, voy a decir Piccoli y me imagino una persona verde con las antenitas, chaval. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Bueno, también... Piccoli es la persona más saludada y creo que más nombrada en el programa. Sí, ¿no? Sí, siempre. Y bueno. Junto con Ángel y Víctor. Que me dice señor. Okay. ¿Quién es señor? Señor. A mí me dice señor. ¿Quién? Bebe, para Bebe. Un saludo. ¿Bebe la cantante? No, chabón. Malo, es malo. Es más conocido. Malo. Una buena onda, además. Pablo, saludos. A vos tenés más, ¿no? ¿Te no. Al gremio del pan. Al gremio del pan. ¿Nada? ¿Ninguno? No. ¿No tenés amigos? ¿No tenés familia? ¿No tenés conocido? Ah, no. A la faturita, Pablo. Ah, no. ¿A qué? A la faturita. ¿Y vos? Yo le quiero mandar un saludo a mi abuela también, que seguro está escuchando, a mi hermanita. y a mi mamá. Al Espíritu Santo y a la Poli. Un saludo para Bruno. Un saludo para Jorgelina Araya. Mendoza. Que se va a ir a Mendoza. ¿No se fue? Ah, re molesto era. Que te odia. A mí, ¿qué? te quiere más que a mí. Pero cuestión, ¿qué? Dijo que se, vos me dijiste que se había ido. Se va a ir a Mendoza. ¿Cuándo te dije que se había ido? Vos me dijiste, se fue a Mendoza. No. ¿Sí? ¿Por la propaganda que hacemos? No. Bueno, no importa. Una vez. Un saludo, te vamos a extrañar. Un saludo para la amiga que... La amiga que, ¿cómo se llama? Solange. Diana. Que no se va a Mendoza. Y para todos los que están escuchándonos en su casa. Un saludo para Daya, para Milce, para Diam, para El Rubio, para Piccoli, para Palmioli, para Gastón, para... y para todos los chicos del mundo. We are the one, we are the chicos. Gracias por ser como son. Y bueno, nos vamos con este tema de escape para escape Juanmi. Para Juanmi, la novia Steffi. ¡Ea, Juanmi! ¡Ea! ¿Por qué me tocaba? Bueno, esto fue... ¡Radio Berman! ¿Cómo odio cuando haces eso? La verdad, te lo tengo que decir. No lo soporto. Dame. Bueno, nos vamos. Un beso para todos. ¡Dame tu camalate! ¿Qué dijiste? El horario ahora de radio es de los jueves de 23 a... 0:30 horas. Entren a la página para recibir novedades, porque puede que también haya otro cambio de horario. O cambio de personal. En las vacaciones por ahí haya más programas, así que entren www.ohh-radio.tk y entrense de todo. Nos vamos, che, un beso. Un beso, chau. Allá que razonan de una forma anal, intelectual, de copa y sofá, tu mente no da para más. Hay una historia que te voy a contar sobre una gran multinacional. ¿Dónde acudes tú a colaborar de forma muy habitual? Sin respeto a la vida tribal, Amazonas es su granja industrial de gran sufrimiento animal. Todo consiste en darle muy buen sabor a la mierda que vas a tragar. La televisión y un payaso cabrón se mofan de la realidad. Y el monstruo avanza devorando todo como un virus terminal. Y está en Somalia y puede terminar, es la explotación del trabajador que ves tras ese mostrador. Visto lo visto, yo me piro de aquí y que venga la Guardia Civil. Acompáñame, te invito a ingerir las tapas del bar de Fermín. Y el monstruo avanza devorando todo como un virus terminal. Y esta es Somalia y el tiene. ¡Mac dólar! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Mac dólar! ¡Ay, ay, ay!